tiempo de los Tres Cuervos. Estamos en martes y es hora de oír músicas de raíz, músicas del mundo, música folk, como diablos lo queréis llamar, como siempre, pero volando desde una música a otra. Empezamos en Irlanda y nos vamos a quedar un ratillo por ahí con Chris Murphy y este Keith Hoare, Cabo de Hornos. Myself a jar, gonna fire out for all my friends at that old uptown bar. No, I've been wet and cold to sit with my hands upon the wheel, and if you make it around the horn, you got the better end of the deal. When I get back from old Cape Horn, I'm gonna find myself a lass with rosy cheeks and a sweet singing voice and cherry lips like glass. If your luck runs out around the horn, to the next life you are bound. The Mycene must be fit, its hunger knows no bounds. Round Tyrannoff we go, went through the sailor's graveyard, took water and bound his passage when the wind was blowing hard. I've been every clipper round of a storm I was born. I tell you all about it when I get back from old Cape Horn. I tell you all about it when I get back from old Cape Horn. Bien, pues hemos empezado desde Irlanda con Chris Murphy y nos vamos a ir un ratito al Caribe. Nos vamos a Cuba con un trabajo de 2015. Por ahí andan Chucho Valdés, Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba. Es un homenaje a Ernesto Lecuona y esto se llama Y la Negra Bailaba. Thank you. Pues está bien, un toque latino y caribeño y cubano para quitarnos un poquito el cierzo de encima. Y el disco es tremendo, ¿eh? Michel Camilo, el Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba. Casi nada, y algún invitado más que hay por ahí. Y esto se llama Playing Lecuona, el trabajo, si lo queréis buscar por ahí. Bueno, tenemos unos amigos que hicimos el otro día oyéndolos en un... pues en un sitio que está en María Moliner y que hacen jam sessions los jueves. Y entonces, pues nada, yo pasé a echarme unas cervezas, los vi y dije, uy, va, qué bien. Pues igual, si quieren venir, les dejamos que toquen un ratico. Así que, pues vamos a hablar primero un poquito con ellos y vamos a ver si nos tocan algo. O lo hacemos al revés. ¿Nos tocáis algo y luego hablamos? Venga, pues. Rompemos el hielo con la música. De Sony Mazurka. Venga, dale. We'll be right back. Muy bien, presentarme la canción. ¿Qué es esto que habéis tocado? Bueno, pues hemos tocado... Recordad acercaros un poquillo al micro, un palmo. Aquí. Esto un poquito más, un poquito más. Esto que hemos tocado es una mazurca del repertorio que tenía Sonny Brogan, que era un acordeonista irlandés que fue el que... A ver, espérate que tenemos algún problema con el micro, no te digo bien. Hola, ¿ahora? No, pero te estoy yendo un tanto lejos. Espera un momento. A ver. Mira, a ver ahora. Hola. Hola, hola, hola. Uno, ay, dos, uno, dos. ¡Qué dolor! Oh. ¡Qué pena! Bueno, que lo explique Rosa. Que lo explique José. A ver. Un micro que funcione. Sí, el de Rosa funciona, el de... Bueno, pues me siento ahí con Rosa, venga. Venga, ven para acá. Uy. A ver... Ya sabéis que siempre tenemos un enanito por aquí metido en la mesa y entre los micros que nos viene tocando las narices en todos los programas. A ver. Hola, ahora. Ahora se te oye sobre. Olé, ah. Olé. Uy, qué cerquita estás. Oye, así sí, así sí. Qué cerquita tengo. Bueno, esto es una canción de La Mazurca de Sonny y es una canción del repertorio de Sonny Brogan, que era... uno de los que introdujeron el acordeón diatónico, este que llevo entre manos, que se diferencia del normal, que según abras o cierres es como una armónica, suena una nota diferente. Y que lo introdujo en Irlanda y que, bueno, al principio tocó con los Chieftains, que igual lo suena. Es sí, supergrupo este. Vienen mucho por aquí, super, solo en disco. Viene a Radio Topo. No quieren venir ellos en persona. Ya lo dijeron ya que van a venir a tocar, pero que no podían hoy. Y bueno, pues es una mazurca de su repertorio. Muy bien, presentaros. ¿Quién sois? Hola, cuenta Rosa. Bueno, pues... Pero acércate al micro. Vale, espera. Estamos aquí con este cable. Somos un grupo que nos llamamos La Almeta. Uh-huh. Y bueno, antes cuando empezó el grupo el nombre era La Almeta del Paripao, pero quitamos lo del Paripao porque todo el mundo nos llamaba La Almeta, La Almeta, La Almeta, que es un nombre mucho más corto, que se queda mucho más la gente con él. Y se queda en el alma. Y se queda en el alma, es muy una cosa así como muy corta y directa. Entonces en el único disco que tenemos hasta el momento... Que no hemos traído. Que no hemos traído, que bien, se nos ha olvidado, sí. Pero que te traeremos. Poco habéis vendido entonces. Sí, pues. No. Las ventas, tenemos todos o... vendidos, por eso... Es de piedra, es un disco de piedra. Somos muy tradicionales. Bueno, pues ahí aprovechamos el primer disco para decir, bueno, nos llamamos La Almeta del Paripao, pero todo el mundo nos llama como La Almeta porque no nos quitamos del Paripao. Ya nos llamamos La Almeta y el disco se llama Adiós Paripao. Sí, una forma así un poco simbólica de decir adiós a todo el nombre Almeta del Paripao, bueno, y a dejar La Almeta y como simbólica. Nombre. Tal cual. Tal cual. Con bólica. Y el tipo de material que hacéis, yo por lo que os oí el otro día en el Fardacho, bueno, hacéis un poquito de todo, desde el baile de eso que estáis haciendo ahora, cosas irlandesas. Hacemos folk europeo y folk mundial, o sea, podemos tocar desde un... una mazurca como hemos tocado ahora, un chotis, tenemos algún tema así también ruso, alguna baile también israelí, alguna danza griega. Entonces, bueno, pues no nos cerramos a ningún tipo de repertorio. Digamos que sí, que tenéis un amplio abanico de influencias folk, digamos. Sí, las primeras fueron de folk aragonés, porque todos venimos de folk aragonés y ahí pues hemos querido cambiar un poquito. También volvemos de vez en cuando al aragonés, adaptamos algún tema aragonés a un poco a nuestro estilo. Y ahí vamos. Bueno, y que quiere decir que el grupo no somos nosotros, solos. Quiero decir, somos seis. Lo que pasa que el que toca la guitarra lo han operado de los tendones. Y el que toca las gaitas, flotas y demás está hospitalizado también con un problema digestivo y tal. Sí, el pobre. Pero no tenés gafes, pero. Un saludo desde aquí para Antonio. Antoine, tú puedes con todo. Don Antoine, señor Antoine. Antonio. Sí, ya está un poco Luisito. Mejor. Sí. Y Luisito, nuestro zurdo. Y Luisito, que está recuperándose, que lleva una cicatriz. Que sí, lleva, nuestro zurdito ahí. Todo que se va antebrazo. O sea, que este será un poco en dique seco. Y nos falta el bajista. Y nos falta el bajista, que tenía que trabajar. Y luego José normalmente toca batería. Lo que pasa es que ahora no hemos traído batería. O sea, sí, el sonido es un poco más potente. Las instalaciones de Radio Topo, ya sabéis que los tres primeros pisos no caben las baterías. Entonces no... Que trae material un poco más pequeño. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo os llegáis a juntar? Pues nos empezamos a juntar. Buena pregunta, ¿cómo nos empezamos a juntar? ¿En los bares, como suele ser normal? En los bares sí, antes ¿sí? y después. ¿No? Eso siempre queda. Pues mira, nos empezamos a juntar, de verdad, con Antonio. ¿Y Manu? Con Antonio, sí. Yo a Antonio lo conocía de cursos de música, de cursos de acordeón y de tema tradicional. Y un día, no sé cómo fue, nos juntamos a tocar y dijimos, ah, ¿por qué no hacemos un grupo? Y nos juntamos con otro amigo, colega mío que tocaba el cajón flamenco y tal, que ahora ya no está, ya toca con nosotros e incluso vive fuera de Zaragoza. Y empezamos así, luego ya poco a poco se fue sumando gente. Rosa apareció un día. Yo creo que fui la cuarta, ¿no? Porque estabais vosotros tres. Sí, nos envió el currículum y dijo, sí, soy violinista. Hicimos el casting y al final, bueno. Sí, aparecí, conocí a Antonio, luego te conocí a ti al poco tiempo, además, por casualidad. Sí, entró entre 3.000 violinistas que había en Zaragoza, bueno, entró ella. Casting súper duro. Luego, pruebas, audiciones y audiciones. Luis luego con la guitarra, no sé cómo fue. Luis también no sé lo conocía de tocar por ahí. En la escuela de música igual, un grupo que teníamos ahí. Y luego yo entré y luego José... Antonio, porque yo conocí a Antonio por otro lado, por otro grupo de música tradicional que tenemos, donde toca la dulzaina. Y entonces pues me propuso eso, pues como también tocaba percusión y por ahí me dijo, oye, ¿por qué no vienes un día y ensayamos un poquito y a ver qué les parece y tal? Y así fue, les pareció bien. Muy bien. Y luego Fernando, el bajista, que coincidió un día que teníamos un bolo por el Pirineo y no podía venir el guitarrista... Y es colega mío y le dije, ¿por qué no te vienes a tocar la guitarra? Y como es bajista, pues ya se quedó. Uh-huh. Así que, si algún día falta, más igual seguimos con un pianista, una arpista, de momento, ocho coristas y siete metales. Cobraréis poco, porque para que cobréis todos juntos va a ser complicado, ¿eh? La verdad que son malos tiempos. Sí, nos conformamos con poco. Llevamos tantos años de malos tiempos, que dice un amigo mío. Bueno, pues yo creo que nos podéis dar un poquito más de música. Ya. Pues sí, a ver que elija. Elijo a Rosa, venga. Venga, vamos a ver qué se elige. Elige el menú. Mira, me gusta mucho Amazon. Amazon. Sí. Vale, pues vamos a tocar. ¿Es ese sitio ese que se compra? sí, Amazon. Lo que pasa es que copiaron. La tienda está copiando el nombre de una canción, que es un rondo. Uh-huh. Bueno, eso José, que es francés, lo dirá mejor. Un rondo. Esas cosas que se bailan en corro. Eso. Sí, bueno, en corro o en línea, también se baila en línea, al menos. Hay un rondo en couple, que es en pareja, ¿no? Sí. De couple. Y rondo de línea. Sí, pero el rondo, hasta donde llegan mis conocimientos de dance, de bailes, en línea, ¿no? Se baila... Sí, pero también de couple, ¿eh? ¿En pareja? Sí, yo hice un curso de rondos y como se plantea. Uh-huh. Y se baila de varias maneras. Uh-huh. Bueno. Bueno, esto es el motivo de otra visita para que nos hagáis un cursillo de baile, que siempre viene bien. Ir prevenido a las fiestas. Además, aquí hay buen sitio para bailar. Encima la mesa se baila estupendamente. Para la batería no, pero para bailar. Venga, pues ahí vais. Vamos allá. Amazon. Dale. Thank you. bien, sí señor. Bueno, ¿y a partir de qué año estáis dando mal con esto? Pues mira, antes lo comentábamos con José, que no lo sabemos. Yo creo que fue en el 2003 cuando empezamos a juntarnos. Creo que sí. Hace ya 14 o 15 años, ahora que celebra ya el 15 aniversario este año. 14. El Palacio de Congresos. Sí, para... sí, un hotel, si os, algo así. Os ponéis a esa distancia que hemos hablado del micro, se oirá mejor, seguramente. Bueno, y en todos estos años, o sea, dices que desde 2003 lleváis como 15 años en ello. ¿Habéis dado muchas vueltas por ahí? ¿Os ha oído tocar mucha gente? Pues sí, donde hemos tocado. Rosa, tú que tienes buena memoria. Pues, por Francia hemos estado varias veces, por aquí, veces, Zaragoza, mucho. Algún pueblecito de Aragón. Por el Pirineo también, ahora hemos estado. Pero principalmente Zaragoza. Sí, por aquí casi lo que más. Uh-huh. ¿En Francia porque habéis estado por el sur? En Francia por el sur sí que tiene mucha afición a esto del baile y, uh-huh, sí. Y hay mucho festival ahí de... ¿Soléis subir vosotros al PIR y a este tipo de eventos fascinantes que aún quedan por ahí? Sí, aún quedan. Resisten ahí. De la Mancomunidad de los Valles. Pues nosotros también solemos estar bastante por ahí, sí. Sí. Casi hombre, desde que empezó. Siempre hay cosas interesantes ahí para ver y para oír. Este año me decía una persona que él piensa que como son siempre los mismos, que esto no va ni para adelante ni para atrás. Le decía, hombre, a ver, música... interpirenaica, hay la que hay. No puedes esperar que salgan bandas 12 cada año, lógicamente, ¿no? Yo que creo, lo que creo es que el nivel que hay en el PIR, para el tipo de festival que es y el poco dinero que hay, joder, está de está pesada. Sí, está muy bien. Está muy bien. Eso es lo que yo creo. Pero vamos, y los años que llevan, sí. Y los años que llevan. Y más, ¿no? Pero bueno. Y aquí en Zaragoza habéis tocado en sitios como os descubrí. Pues como anécdota, en el 2014, pues... si no me equivoco, vino para los festivales del verano del Ebro. Sí. En Zaragoza vino Luar la Lubre a tocar aquí a Zaragoza. Y tocaron en el anfiteatro de la Expo. El anfiteatro de la Expo, los vi. Y fuimos nosotros los teloneros de Luar la Lubre. O sea, que ha sido el... Bueno, en realidad fueron nuestros teloneros. Bueno, lo que pasa que... Sí, porque la gente vino a ver. No sé qué opinión eso, Tampoco, que somos más. ¿Los visteis el otro día en la Mozart ahí con todo? No. Están un poco caros. Pues, sí. Sí. Nosotros no, nos mantenemos igual. Bueno, o sea, el caché lo tenéis igual. No, pues ellos... Entonces fue el vuelo más gordo así que hicimos. Yo creo que llevan celebrando el 30 y tantos aniversario, ya va una gira de varios años con ellos. Sí, esto es como los grupos. No, es la gira de nuestra separación, ya hay 20 años, ¿no? La última gira. Sí, pero, bueno, de hecho van con la cuarta o la quinta cantante ya, Luana Lure, con lo cual... Sí, tenía una cantante nueva. Sí. Curiosamente... Digo, ahora me gustó más que la anterior. Que la que salió después de Rosa Cedrón. Sí, para mí era un poco operística esa mujer. Van por la quinta, ya creo. Van por la quinta. Yo pensaba que había ido Rosa Cedrón. Pero llevaban una chica en el violín que no la conocía. Sí, y madre de Dios, que bien tocaba la mujer. Sí, también es nueva. Impresionante. Sí. Pues le tengo bastante cariño porque me tomé unas cervezas con Beito ahí arriba en Bielsa, en el Chinchicle una vez. Hombre, hace muchos años que tocaron ellos en AINSA. Y cuando estaba todavía la Rosa Cedrón. Que para mí es la voz de Luana Lubre, sí. la voz de Rosa Cedrón. Pero lo cierto es que Beito, aparte que no para de hablar el jodido, es un tío bastante divertido. Está ya muy viejito también, como yo. Sí, pues como anécdota, bueno, si tú estuviste allí lo oirías, porque aquella noche, aparte del viento que caracteriza a Zaragoza, sí, evidentemente, y que solo conocemos nosotros, porque... Pues aquella noche, no sé si hubo una plaga de grillos o qué pasó, que estaban tocando ellos y estaban constantemente los grillos ahí cantando. Y creo que le puso un poco de los nervios al viento. Sí, estaba ahí. Sí. Oh, pero este viento, pero... De hecho, desde aquel entonces no habían vuelto a Zaragoza hasta ahora. Hasta que... Estuvieron en el Centro Cívico de Delicias. Estuvieron en la Rotonda. ¿Ah, sí? Estuvieron en la Rotonda, sí. Como 3 o 4 años. Sí. Con la otra cantante, sí. Con la que estuvemos cuando tocamos con la que, sí. Uh-huh. ¿Qué grupos de aquí españoles, digamos, del Estado español, os dicen algo? ¿De folk? Hay muchos. Aquí somos los musicales. Los Vegetal Jam nos gustan. Es verdad que son amigos. Amigos nuestros. Sí. Son colegas. Sí. Anoe también es un grupo. Y luego, bueno, uh-huh, si empezamos ya por folk aragonés. Luis, mi compañía, son ya casi los grandes popes, ¿no? con Miguel Ángel y con todos. Sí. Son otra generación que vosotros. Son la mía, básicamente. Sí, sí, sí. Pero vamos, y lo malo del tema es que yo creo que están ganando casi lo mismo que vosotros tocando. Bueno, ahora también el Mantel de Noa, que es la... Sí, lo han hecho en formato pequeño casi sí. Por eso, por lo que pasa después de la crisis. Sí, lo de llevar grupos de muchas personas que queréis hacer vosotros, claro, ahora, pues lo optimizan, lo optimizan a dos. La verdad es que suena muy bonito el Mantel, sí, me gustan mucho. Sí. Pero a mí me gusta, aparte de que yo los conozco de mucho tiempo... Me gusta mucho lo que hacían con Cornamusa. ¿Vosotros llegasteis a ir a Cornamusa? Sí, sí, sí, sí. A mí me encantaba. Pero luego se tiraron a Cero Carola, aunque era como un repertorio más, no sé, más fácil de vender quizás. Pero aquello que hacían con Cornamusa a mí me parecía estupendo. Y, a nivel y bueno, lo de Luismi se morirá aquí siendo el papa del folio, lo tengo muy claro. Y como es así, un día sacará un disco más comercial y otro se irá al monte a buscar canciones. Acaba de sacar el disco Luis Mora. El Luis Mora, la capacidad que tiene, madre mía. Puedo sacar de todo, el Capitán Mundo, con Villanueva, con Focal y Bosco. O si inventará otra cosa que nos sorprenderá todo. Sí, la verdad es que el hombre es máquina. Pues ha estado por aquí también, Luismi, sí. Sí. Alguna vez abajo, por aquí abajo. Y de, aparte de aquí de Aragón, de fuera... Hermanos Cubero. Hermanos Cubero son muy majos, sí. Son muy majos también. A mí me gusta mucho Eliseo Parra. A mí también, pero si te pones el micrófono y lo dices, se te irá mejor. A mí me gusta mucho Eliseo Parra. Pues Eliseo es... A Eliseo le hice una entrevista, pero no aquí, con grabadora. Y es también un tipo muy majo, muy majo. Y tiene un montón de música detrás, el condenado. Sí, sí. Tremenda. Bueno, y luego los músicos con, sí, sí, con, sí, que van con él, ¿no? Sí. Coetus, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo de Coetus es para darle de comer aparte. Y Tarotas y varios es, vamos. Por ahí... Mi grupo es ahí, bueno, Felpeyu, yo que sé, o Milladoiro, o estos de Bellón Maceira, los gallegos, estos que aún vienen por aquí, también son muy buenos, el quinteto. Hacen ahí un rollo, me mezclan ahí funky música tradicional. ¿Me estás hablando de? Bellón Maceiras. No los conozco. Estuvieron hace poco, vinieron otra vez. Y a pesar de que vinieron a Zaragoza, yo los conocía de un disco que compré, no sé dónde. Y me acuerdo que vinieron y los fui a ver. Eran cinco, pero máquinas totales. O sea, el batería era un chaval que tenía 18 años, no me acuerdo. Decía, venga, vamos a llevar el ritmo. Te lo cruzaba y te hacía confundir dando palmas. O sea, a ese nivel. Muy bien. ¿Y en otro tipo de palos que no sean folk, flamenco, se influye para algo? No. No, el rock, a mí el rock. El rock, sí. Con el, sí, con sí, el indie. Sí, sí. Descubrí hace poco en Zaragoza que vinieron a tocar La Moda. No sé. Ajá. Si os suena. Sí, lo sé. ¡Hala, maravillosa que está del alcohol! Buenos, son, ah, de, son muy buenos. Sí, son de Burgos, son buenísimos. Las letras. Sí, los vi en Teatro Las Esquinas hace un mes y medio por ahí. Me encantó. Y bueno, ahora estoy más también escuchando ese tipo de música de indie, ¿no? De Izal, La Moda, Lori Meyers. Bueno, que son grupos que llevan una trayectoria ya... Sí, estás hablando de gente que lleva unos años. Pero bueno, que están ahí subsistiendo y... Bueno, es lo que hay con la música hoy en día. Después de los 80 y estas cosas que todo el mundo celebra, pues se volvió la triste realidad, que ni hay infraestructura, ni casi público, por desgracia, muchas veces. Sí, y sí, eso sí que es triste. Especialmente aquí en Zaragoza, porque yo creo que en los conciertos nos acabamos viendo los mismos siempre, ¿no? Sí. O esa es la sensación que tengo. Ahora, fíjate, yo creo que es cuando más salas hay de concierto, que hay muchísimas salas pequeñas. Pero qué dices tú, vas y es la misma. Pero yo saludo a todo el mundo. Y además creo que en Zaragoza, como has dicho tú, o sea, el poco personal que puede haber en los conciertos, pero además que es que se juntan los conciertos ese mismo fin de semana. Claro. Y hoy, bueno, por Amación sí que hay bastante, ¿no? Pero a veces dices, joder, es que este fin de semana iría a los tres sitios a la vez y no puede ser. Entonces, claro, pues como yo, la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, pues nos acabamos juntando, como bien has dicho, los mismos en los mismos lugares. Pero yo sigo pensando también en lo mismo. O sea, yo me encuentro, si me voy al festival de jazz, me acabo encontrando al mismo que veo en un concierto de garaje en la Casa del Loco. Entonces me hace mucha gracia, ¿no? Debemos ser los mismos que nos trasplantamos a los sitios, ¿no? Sí, me acuerdo, el último año que vino Kepa Junquera con el maleta aquí al Pilar, que no sé por qué diablos yo había ido a ir, no sé qué cosa de jazz, me había encontrado a un tipo, me había ido a ver al Gran Wyoming, a la López, me lo encontré ahí también. Y luego me lo encuentro otra vez en el mismo tipo, al mismo tipo en qué paro yo, pero macho. ¿Tú qué oyes, no? ¿Tú qué pasa? Y me dijo, pues lo mismo que tú, lógicamente. Bueno, estamos hablando mucho y haciendo poca música. ¿Un poquito más? Pues sí, sí, sí, venga, que elija aquí... ¿Otra vez elijo yo? Que elija aquí Rosa. Pues me voy a ir a Italia. ¿A Italia? Sí. Si me dejas a comer, elegir. ¿A comer una pizza? Sí, me piace molto. ¿La tarantela o qué? Una tarantela napolitana de... De chocolate. De chocolate y crema. Muy bien. A ver, tarantela... Una tarantela de aquellos... Por la té. Del tarantismo. Por la té de tarantela. Aquellas fiebres que... Ya se coge José su pandereta. Vamos allá. Venga. Ah, ah, ah. Uno, dos, tres. Venga, estos son los sabrosos pregrabados que tenemos en Radio Topo. Bueno, pues... ¿Por qué os encontré en el Farocho? ¿Soléis ir ahí a tocar habitualmente? Pues la verdad que fue un poco coincidencia, porque nos enteramos de que empezaba con la jam session. Y además animamos a que la gente vaya porque yo creo que hemos sido Rosa y yo en las cuatro, bueno, José. Bueno, José la primera. Es verdad, José, sí, Fernando, es verdad. Sí. Pero casi hemos estado solo nosotros, que hay alguien más, porque si no, todo es aburrido. músicos, ¿no? Por favor. Ya no quieren ser el grupo residente del Fardacho. Nos pagan tampoco. Por favor, músicos, venid los jueves. Lo que pasa es que esa zona está un poquito... Hombre, está céntrica, ¿eh? Sí, pero esa zona es una zona ácido. Ahí había muchos bares de rock. Sí, había otro tipo de historia y en una cuestión de muy pocos años se han ido todos al carajo, básicamente. Sí. Y es especialmente en el que se ha ido al carajo, es que lo traspasó el señor que de la música indie, que te gusta a ti, para ponerlo mucho más céntrico. Claro, la otra bombilla se la llevaron. ¿Verdad? Se la llevaron abajo, pero sí, vamos. Sí. Y bueno, pues a ver si arranca y va gente, porque la verdad es que pues sí, hombre, la verdad es que da gusto oírlos. Antes estaba la jam que se hacía ahí en la campana de los perdidos, cuando era la campana, antes de la campana underground. Sí. Y estaba bien, que había ahí. Casi era ya la banda residente que bajabas. Y estaba bien, había. Bueno, pero como daba gusto. Lo traspasó a Edu, a hablar con Edu, a ver si os deja hacer jam. Sí, lo que pasa es que yo creo que está un poco más rockerillo, ¿no? Que Edu, que sí. Lo malo que tiene Edu es que siempre ha sido más rockero que otra cosa. Claro. Sí. Pero bueno, y muy de rock sureño y de ese tipo de prácticas. Bueno, también está bien, también, oye. Pero vamos, si va metiendo también alguna cosita celta o tal, o sea, asequible a las ideas, por lo menos lo último que me contó a mí sí que está. Pues bueno. A ver. Porque si lo de Rodo, bien. Pues bueno, eso ya se acabó. Claro, sí. La verdad es que yo tengo mi cosa, porque el Rodo llevaría como llevara el Garito, pero la música que trae era muy buena. Lo que pasa es que, claro, este hombre le quiere dar una visma rockera al asunto y no lo sé. Pero ya que eran muchos años ya con una línea, claro, de cambiarla. Sí, pero bueno, he visto que vienen los Jerez Tesas, no sé si los habéis oído vosotros, sí. Vienen en unas semanas. Ese tipo de grupos, la verdad es que funcionaban bien, para un sitio que, claro, como es pequeño, tampoco vas a poder llenarlo demasiado, ¿no? Sí, pero bueno. Y es una pena que no siga un poco esa línea, porque yo creo que gente íbamos. Hombre, gente íbamos muchos ahí. Sí. Porque Fardacho, lo de tocar así en serio, tampoco tienen ni escenario ni nada, ¿no? Sí, tiene un mini escenario ahí al fondo. Sí, bueno, tiene el resto del escenario que les dejo. Sí, pero bueno. Es un pulpito. Sí, una cosa muy pequeñita ahí. Que además no nos apetece cuando hemos ido a ponernos ahí. No, siempre hemos estado en una mesa, con una cerveza abajo. Más acogedor. ¿Qué más sitios de Zaragoza os parece que se puede ir a tocar? Pues, hombre, por tocar, ¿no? Yo de los que más me gustan era el Corazón Verde. El Corazón. Amiga, esas vistas del canal. Sí. También lo son mías, también. Sí. Allá, llevan grupos de nivel, ¿eh? Sí. Pues la verdad es que se nota que María Luisa particularmente viene el mundillo, porque sí que ha puesto listón. Sí, el listón. Y se agradece, y se agradece bastante. Sí. Ahí, concierto que va, garantía de calidad. Sí. No, la verdad es que... No son muy mayoritarios, lógicamente, pero sí que ser buena música y buenos músicos especialmente, está muy bien. Y no sé, y para de contar, porque en lo que es fall tampoco hay tantos sitios ahora. Hombre, fall, nada. Sí, bares un poco... Algún centro cívico. Algún centro cívico. Todo otra vez, sí, cosas así, pero poco. Estoy pensando en por aquí, por Magdalena... No, bueno, la Albada, que hace conciertos, es verdad. Bueno sí, la Albada ahora hace conciertos. Los musicales. Sí, o sea que se meten ahí tres músicos a tocar y sale. Claro. Sí, hace poco. A la calle. Pero claro, la Albada también lleva poco rato ahora abierto. Hace poco estuvieron Bosnerao. Estuvieron tocando en la Albada allí, que además son seis también, me parece, como nosotros. No estuve, pero sí que me lo contaron. Y es que, claro, es tan pequeñito el sitio, que estamos todos ahí pegados. Bueno, a mí me encantó estar ahí también, viendo cómo tocaban. Hay que meterse casi detrás de la barra para sí. El concierto. Pues a ver si se monta un poco más de ambiente. La verdad es que, hombre, nunca has escuchado folk. Ni para Pilares, creo que era casi ni para Pilares. Programación de ahí folk. Está. Es que sí, lo más folk así que vinieron eran estos ingleses. Ahí, no me salen. Ah, sí, estos Pilares. No sé si anda Foundation. Casi. Pero estos Pilares vinieron Capercaile, ¿no? Vinieron Capercaile, sí. Por cierto, en muy buena forma los Capercaile. Sí, estuvieron fantásticos. O sea, que tocaron Capercaile, los Vegetales tocaron. Los Vegetales tocaron también, sí. Sí, me parece que sí. ¿Y quién más? El Pardinilla tocó. El Pardinilla fue también. Sí, es verdad. Sí, porque estaba sacando el trabajo nuevo, el Guatizalema. Sí, lo tocó antes de presentarlo, lo presentó en el principal. El principal fue la presentación, sí. Y estuvo hace poco en el Rock and Blues Pardinilla tocando. Sí, es verdad. Para sí. noviembre. Pues Pardi es otro que también es amigo y uff. Para mí es el mejor guitarrista que hay aquí. Fenómeno. El sexteto, creo que es lo mejor que hay por aquí. El sexteto, yo creo que la verdad, si estuviera en Francia, estuviera en Inglaterra, estuviera, estarían vendiendo como tontos, pero. Es que, pero aquí no se come nunca Lin, la verdad es que es una pena. Cualquiera de los que toman ese sexteto lo sacas fuera, que es un músico. Sí. Tremendo. Me acuerdo, mira, en un pir, ya no, en hecho era. En las escaleras ahí por detrás de la iglesia, que estaba tocando con el guitarrista de Kepa Junkera entonces, los dos solos. ¡Joder, qué gozada! Pero tremendo. No, la verdad es que el Pardi es mucho Pardi, mucho Pardi. Además le da todo, ¿eh? Sí. Lo mismo te hace un blues con Slade que te deja ahí tieso. Los manos caldas. Y sí, tocan ahí unos blues ahí que para qué. Cuando sacó el Mascun, me acuerdo que no me había casado yo todavía con mi señora. Y estábamos por ahí por la Insa dando mal. Y nos lo encontramos. Sí. ¿No? Y nos lo encontramos ahí en la Insa. Y venía el tío con la maqueta. Hostia. Y nos bajamos al. Ay, no me acuerdo ya cómo se llama. El bar que está más abajo de la parte vieja. Que también conocemos al tío. Y el tío nos puso la maqueta. Y yo me quedé con los ojos así. Y el tío me decía: no, todas estas cosas hippies que güey. Joder, qué cabrón. Algo sencillito. Y luego, bueno, que el tío tiene una habilidad también para buscarse, aparte del cosío y tal, que son amigos, pero, hostia, yo el clarinetista este que se sacó de Tarazona, macho, como toca, eso es una pasada. Sí, tú mira lo que dice José, el Artigas. El Artigas, el hombre sí, el Artigas, en cada otro que tal. ¡Oh, joder! Madre mía. O el Juan Luis Rollo. No, Tormancos, todos. Todos. Madre una perica, madre mía. Pues nada. Bueno, un poquito más de música, ¿ok? Hombre, a ver, que elija Rosa. La tengo elegida ya, he hecho los deberes. Y me apetecería tocar esta. Vagamundos. ¿Mm? Bueno, tengo que decir que estamos la mitad del grupo, claro, queda un poquito así. Ok, cogemos otra. No, bien. Una burré a dos tiempos. La burré. Bueno, una burré un poco, ¿no? Que hay una. Sí, bueno, mezclamos. Una que es composición nuestra con una tradicional del Quercy. Ah, porque eso no os he preguntado. ¿Composiciones propias tenéis? Sí, también tenemos. Sí. Esta mezcla mordos. Soñamos componiendo. Componemos durmiendo. Luego te explicamos una. Sí, luego tocamos una. Muy bien. Venga, pues a ello. Y esta, pues nada, Vagamundos. Es una burré de dos tiempos. La burré es como aquí la jota en Francia, que es de los bailes así más antiguos. Bueno, esto Rosa que entiende de bailes puede explicar un poco. Rosa, explica. ¿Cómo se baila una burré? Sí. Pues se enfrentan. Bueno, claro, es que cambia un poco la de dos tiempos con la de tres. La base. Tiene uno más. Sí, tiene un tiempo más, pero. La de dos, uno menos. Bueno, yo tengo el nivel básico de baile. La burré a dos tiempos te enfrenta. Rosa tiene el B2 de baile. Bueno, yo creo que es el A1. Más que nosotros. El A1, estoy en el A1. Se ponen las parejas enfrentadas y, bueno, pues es un ritmo y luego vas cambiando. Se van cruzando las parejas. Es un baile en pareja, con tu pareja uno delante del otro. Y al principio simplemente te haces como una especie de guiño hacia adelante, hacia detrás. Y luego en la segunda parte que te cruzas. Y es como un juego que incluso a veces te das las manos y las palmas las chocas. Es un baile muy chulo para bailar, como todos los bailes de estas danzas que hacemos. Yo todas las mañanas me bailo una burré. Pues claro que sí, así estás de estupendo. Voy a intentarlo yo también todas las mañanas, a ver si se me va un poco ya la viejuz esta. Bueno, Vagamundo, sí, la danzaré en paspus, que esto José, que es francés. La danzaré en paspus, que es, no, ya no la bailaremos más. Pero en esta ocasión sí, la bailaremos sí, más. Sí, que la bailaremos, sí. Thank you. No hace falta las palmadas enlatadas ahora. No. Así que bueno, pero seguimos. Entonces, a ver, me quedo un poco en blanco, perdonad. Bueno, pues seguimos con la música, ¿no? Ya está. También sería bueno. Mira, contarme un poquito eso de las composiciones propias, si os hacéis una. Pues mira, vamos a... cuenta. Cuento, tenemos un compositor en el grupo, que es este señor, uh-huh. Es nuestro acordeonista Fernando Ariza. Entonces Fernando es un... Bueno, él es un tío muy humilde. Entonces está bien que hable yo ahora. Pero muy bueno. Porque él no lo va a decir. Entonces es una persona que es un... Venga, que luego te invito. Vale, venga. No, que componer... Mira qué son. Compones muy bien y está bueno que te lo digamos. Si es así, se lo decimos. Pero es un tío muy humilde. Y ha ganado también algún que otro premio de lo del concurso de composición que se hacía en el campo de Belchite, ¿no? Era en la zona. Aquello que ahora se sigue haciendo. Bueno, tú sí, conoces más por de cierto, este. Se presenta, aprovechamos para decir que este domingo 25 de febrero, a las 12 de la mañana, en el Centro Cívico Torrero, se presenta el disco que se hizo con el último certamen de composición nacional que organiza la Asociación de Guitarreros de Aragón. Ajá. Sí. Y eso, pues. Ah, sí, me dijo el centro de los que participamos. Y bueno, oye, pues si alguien se anima, que vaya. Me lo dijo un antiguo cuervo que andaba por aquí. Ah, sí. Más conocido como el Celta, no sé si lo conocéis. Hombre, el Celta. De Torre lo conozco, sí, sí. Todos conocemos al Celta. Pues el Celta fue cuervo aquí. De hecho, fue el que inventó el programa. Ah, sí. Sí. Ya os lo contaré luego fuera de micrófonos. Pero bueno, desde que fue padre lo dejó. Seguir. Que sigamos. Sí, bueno, pues que la mayoría de los temas que tocamos son tradicionales, que no es composición, pero sí que hay unos cuantos que aquí nuestro amigo Fernando pues ha metido mano y algunos ha hecho pues algunas versiones, otros son temas de él y demás. Por ejemplo, ahora habíamos decidido, nos apetecía tocar la polca de la almohada. Y es muy... Bueno, esto casi lo tendría que explicar él, que es el que tuvo este sueño. Tuvo un sueño, soñó. En ese sueño que era... A ver si... Venga, lo voy a contar yo. A ver si de las veces que lo ha contado el abuelo Cebolleta, me acuerdo de todo. Cada vez que se evoca de Queens. Él estaba soñando un día en su almohada, en su cama, plácidamente. Entonces soñaba que se había ido con unos colegas a un concierto. Entonces, estando en ese concierto... Un concierto de un grupo de primera fila, como podía ser un Oscar Percalle o... Sí, se fue así. Entonces, salió de ese concierto y entonces les dijo a sus colegas, joder, lo que se me acaba de ocurrir, un bueno, no fue exactamente pedazo de tema tengo aquí en la cabeza, ¿no? Venga, tú eres el protagonista del sueño. Venga, pues. Dale. Bueno, tengo que decir que esto fue por una temporada que me dio por escribir los sueños que tenía, entonces por eso me acuerdo. Marcia, nada. Oye, así inventó Paul McCartney yesterday, dice él. Ah, eso dice. Ah, pues sí, que le salió en un sueño. Y al Keith Richards, a los Rolling y el Satisfaction. Parece que en los 60 soñaba mucho. Bueno, pues esta es mucho más alpargatera y más sencilla, pero bueno. Pues eso, iba yo con los amigos, los llevaba ahí a un concierto de un grupo de primera fila internacional. Salimos del concierto de los amigos. ¡Bah! Pero vaya sitio que nos traes, pero esto qué es, que no nos ha gustado, qué tal. Y yo, pero bueno, esto es lo mejor que hay. Y total que me encuentro con un amigo que llevaba su instrumento y tal, que venía de donde fuera. Y los amigos me dicen, venga, tócate algo. Y entonces lo cogí y toqué la canción más chorrona que se me ocurrió. Y la toqué. Y todos, esto es música. Y el susto me desperté y la grabé en un dictáfono que tenía, uh-huh. Que no tenía smartphone entonces. Y salió la polca de la almohada esta. Muy bueno. Que mezclamos con una... Con un chotis adicional del sur de Francia, el Camaligas. Pero bueno, la primera parte es la polca de la almohada. Venga, vamos a ver tu allá. Sueño. ¿Estamos? Dale. We'll be right back. composición, sí señor. Bueno, seguimos un poco. Yo os dejo sueltos ya. Venga, pues vamos a coger una cerveza para inspirarnos. Ahí la tienes. Que ya sabes que el alcohol es la base de la inspiración. Efectivamente, para el folk. Efectivamente. Que sería el folk sin comida y sin. Así da gusto, ¿eh? Mira que hemos venido. Últimamente estamos un poco parcos en traer gente, pero que se venga ya con las botellas y los abridores, esto me ha encantado. No todo el mundo viene tan preparado para la vida moderna. Somos profesionales ya. Sí. Bueno. Soposón, vale. Esta no es pues, bailable, esta... es que casi, no sé, lo hemos dicho, bueno, ¿no? Pero... lo hemos dicho, pero dice Rosa, explícalo, sí, que casi todo, bueno, casi todo, por... no, todo bueno, menos todo. Tres o así, sí. Todo se puede bailar. Y bueno, aquí en Zaragoza tenemos una asociación, que yo también estoy muy metida con ellos, que se llama la Asociación de Tertulia Albada, y hay una parte que son danzas del mundo en esta asociación, y son... son amigos míos también y he hecho yo cursos con ellos, talleres y demás. ¿Tú eres de Albada que está ahí a lo de San Juan de Dios? Pues, no, estaba antes. Ahora la han cambiado y están en la calle Rebolería. Allí tienen, sí, tienen el local allí en Rebolería y demás. Uh-huh. Y bueno, pues además hemos tocado muchas veces gracias a... bueno, es que fue una simbiosis, ¿no? Porque uno de nuestros primeros conciertos... sí, nos conocimos. Fue... un amor a primera vista. Fue un amor, un flechazo. Uh-huh. Fue un flechazo, porque empezamos a tocar en su pequeño local de ahí de Torrero. Y bueno, nosotros veíamos que tocábamos, además creo que era el segundo o primer concierto que hacíamos, no llevábamos más, estábamos muy verdes. Y veíamos las caras de ellos que estaban sentaditos en el local, que era un local muy pequeñito, y veíamos unos ojos como platos, ¿no? Decíamos, bueno, parece que les está gustando, ¿no? Y acaba el concierto, nos avasallan un poco y nos dicen, es que todo lo que habéis tocado se puede bailar. O sea, o casi todo, ¿no? Y nosotros tenemos una asociación, dentro de Tertulia Albada hay una parte, un grupo que es Danzas del Mundo, y nos encantaría hacer un concierto donde nosotros, vosotros tocáis y nosotros bailamos. Entonces nos animamos. Y de hecho ahí empezamos a cambiar un poco nuestra forma de tocar, porque antes tocábamos más para que la gente nos oyera, eran temas más cortos, dos minutos y medio, tres máximo. Y ahora, para los bailes, pues eso es evidentemente insuficiente, porque cuando se empieza a calentar ya si parabas, sí, entonces claro, te miraban y decían, pero... sí, ¿qué? Es como que cogemos entonces un ya tema, empezamos a alargar los temas, vueltas. A juntar dos temas, como por ejemplo lo que hemos tocado antes, para que precisamente ellos pudieran pues resarcirse y... Y bueno, pues eso, le dimos, por ese concierto al final le dimos este aire de tocar música de baile, el Balfol, que ahora hay un movimiento un poco por Europa, Balfol, muchos festivales, el Folkarria, por ejemplo, se me ocurre en Madrid, que yo he estado y es un festival que es genial para si te gusta bailar. ¿Qué más festivales? El Demanda Folk, y otro festival que también, bueno, pues se puede bailar. Sierra de la Demanda. Hay un Danzas sin Fronteras, que también he estado este año en ahí al lado de Madrid, estuve este año también bailando. Bueno, pues hay una especie de aire, pero no solo a nivel de España, sino a nivel de Portugal, a nivel de Francia, a nivel de Italia. Sobre todo en estos países yo creo que es donde más el Balfol está cogiendo forma. Y bueno, pues hay un poco fiebre por bailar o frikis por bailar o se llamen como se llamen, ¿no? Rebotar cebolleta. Bueno, eso es lo que dice Fernando, pero... no sé. Siempre ha habido bailones en los pueblos y... sí. No sé, yo eso no lo veo tanto frikismo. El frikismo tiene su función social. El frikismo familiar, porque ahora se ve como raro lo que no era raro. Siempre ha habido gente que bailaba y gente que no bailaba. A mí, por ejemplo, cuando he ido a tocar a Francia, esto lo quiero contar. ¿Es una primicia? Sí. Venga, voy a dar una primicia a este Radio Topo. Muy bien. Vamos a poner una música. Muy bien. Cuando tocamos la Almeta en Aragón, muchas veces, alguna vez en España, ¿no? Pues hemos tocado y si no han venido los amigos de Tertulia Albada a nuestro concierto, pues la gente te escucha. Aunque sea música de baile, pues están con su cerveza en la barra y alguno baila, pero muy poquitos. O sea, como una, dos, tres, cinco personas máximo, ¿no? Y tú diciendo todo el rato, bueno, esto es música de baile, puedes bailar, esto es un... esto se baila así, es un vals. Si vamos un poquito, mejor. Un vals, venga, que el vals lo sabe todo el mundo, aunque sea de ir a una boda. Un vals, un paso doble, tal, y nadie baila. Vamos a Francia, al sur de Francia, y vemos desde el minuto uno hasta el final del concierto cómo baila todo el pueblo. O sea, desde el niño de 8 o 9 años ya bailando hasta el señor de 70. y como una, o sea, todos, es como la, yo siempre, para mí cuando fui la primera vez a Francia, vi que era como la aldea de Asterix y Obelix, yo tenía esa sensación, ¿no? Además había unos jabalís, como unos cerdos que les daban vueltas allí, y decía, pero si solo me falta el Obelix y el dolmen, ¿no? Si esto es la aldea de Asterix y Obelix, ¿no? Y cómo se lo pasaban y disfrutaban del baile. Entonces yo me enganché al baile, pues un poco de casualidad, pero ahora soy yo una friki pero o yo una... Yo recuerdo cuando yo era niño por los pueblos, en mi familia es de Salamanca, me acuerdo mucho del pueblo de Arau, del de mi madre, que iba el tío con el chuflo y el tamboril. Y bailaban todos el día de la fiesta, hasta el que no bailaba nunca, y casi quedaba mal que no bailara, y es que ahora se ha perdido todo se eso, ha perdido es una eso, penica. Sí, y yo no sé si es porque somos un poco acomplejos, yo no sé. No pero sé. Curiosamente, pasas el Pirineo, y que ya ves que lo acerca que sí, está, sí, y sí. Es otro mundo, ¿no? Es conocen los bailes, saben bailar una burré, saben bailar una mazurca, saben bailar un vals, saben bailarlo todo, es que toques lo que toques, lo bailan, y no sé, o sea, se nota que es algo que lo llevan en su costumbre y en su forma. ADN. Sí, y lo bailan todo, y lo bonito es ver a los niños y a los señores y a las personas mayores bailando juntos todos. Entonces es una gozada ponerte a tocar y ver eso delante de tu... Que paje, yo creo que aquí ha habido una deculturación, porque realmente hemos sido europeos en muy poquitos años, pero ha habido una deculturación muy fuerte con el tema de aquí todo es flamenco, le no sé qué, pero en los pueblos donde quedaban los bailes populares, que ahora hay que rescatarlos casi con una caña, siempre se había bailado y se había bailado eso. O sea, quiero decir que lo que pasaba allí, pasaba aquí, lo que pasa es que aquí se le dio como un corte en un momento dado. Sí, yo creo que era como que el que bailaba eso era un hortero, no sé, o fíjate, no lo sé. Sí, o, pero aparte o daba una cuestión de modas, llegaron daba un poco de vergüenza bailar el baile del pueblo, y cuando venía la orquesta tenías que bailar pues la canción de los módulos. O más tarde, y eso sí que tengo un recuerdo clavo del tío del chifro y el tamboril, tocando Escuela de Calor. Eso no me lo quitará nadie en mi vida. Y las pobres abuelas bailando como podían. Invisible. No, la Radio Futura. Ah, es verdad, ostras. Toma. ¡Pang, pang! ¡Tan, tan, tan, tan! Pero bueno, estamos divagando. Venga. Sí, sí. Sí, pues que el soposón que decíamos, vale. Esta no se baila. Todo esto era porque queríamos decir que esta no es bailable. Que es una... No, sí que es bailable, es un vals. Sí, claro. Bueno. Bueno, esta es una canción, igual la reconocéis porque era de el primero o el segundo disco de Wendell. Uh-huh. Y le dimos ahí una vueltilla a lo que pasa, que claro, de cómo suena con toda la batería, el bajo, la guitarra y todo. Sí, esto es unplugged. Esto es un amplaje de un... Pobre. Pobre, amplaje, pero pobre, sí. No, pero contáis con los medios técnicos de Radio Topo, que es los tres pisos de equipamiento que tenemos aquí. Así que no os preocupéis. Muy bien. Soposón. Soposón. Vamos. We'll be right back. Gracias, gracias. No tenía el micrófono subido. Muy bien, reconozco la canción, por supuesto. ¿La reconocías? Sí, sí, sí, sí. ¿Quién no ha crecido con los discos de Wenda, verdad? Yo particularmente sí. Me acuerdo, ¿te acuerdas del concierto que vinieron aquí a la chimenea? Y de otro que no te acuerdas tú, ¿no? En la Romareda, me acuerdo yo. Oh, pues eso. Ese fue anterior. ¿En la Romareda? En la Romareda, sí, sí. Madre mía. Uf, los Wenda, bueno, yo la última vez que los vi en Ainsa. Ya, pero ya viejito. Ah, cuando era el festival. No hace tanto tiempo, relativamente. Ya sigue el del Whistle, que es el único que queda, el Philip, me parece. Mm. El resto. Pero sí, bueno. Y los aquellos discos de Guimbarda que. Los de Guimbarda, sí, sí. Uf, qué tiempos. ¿Qué edad tenéis vosotros, solo por curiosidad? Yo tengo 47. Yo 48. Este hombre es muy indiscreto. Es verdad. No, Rosa, dite, Rosa sí. Tiene 22. Mi madre, pero tiene 22. Vale, vale. Qué mágico. No, tengo 43, no me importa decirlo. No, porque por las referencias que me estáis dando, claro, me suena. No lo descubren. Pero yo tengo 54. Bueno. El hermano mayor. Entonces, esa parte del final de los 70, principio de los 80, que es cuando entró aquí un poco con los discos de Guimbarda y tal, yo sí lo conocí más en vivo. Era una época en que no había muchos discos. Claro, mira, yo no había tanta distribución como ahora. Pues, yo tenía 10 años más y tenía de Jerry Rafferty, de todos los de Wenda. Sí, uy, claro. Sí, sí, aquello de Guimbarda, guay, había. Y bueno, cuando aquí, pues me acuerdo que vino Alan Stivell. Uy, a la Romareda, que hacía una cosa que eran los festivales de primavera, no sé qué leches. Vino Ray Charles y vino unas cosas muy raras que no habían venido nunca. Pero salíamos del marasmo más gordo a poder oír algo de música en condiciones. Pues igualico que ahora, ¿no? Casi igualico que ahora, sí. No, haré muchas más cosas, lo que pasa es que no va nadie, pero bueno. Vale, verdad. Es un poquito al revés, ¿no? Es ahora, al revés. Ahora es cuando más salas hay de concierto, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando más salas hay y menos gente va a los conciertos. Sí, sí, pero hostia, me acuerdo Alan Stivell con el Danar Brass todavía y... Uf, qué tiempos qué aquellos. Qué viejo me siento cuando hablo de estas cosas, es una pena. Eso es lo mejor, cumplir años. Yo pienso hacerlo hasta que me muera, seguramente. Hasta el último. Pienso cumplir años hasta el último. No, pero te equivocas. Bueno, otra canción más que remos. ¿Esta qué tal? Vale, esta que la presente Rosa que habla muy bien. Gracias. Bueno, esta canción, además no se lo vamos a decir a ver si lo adivina al final de la canción. Vale, vale. Mira, nos llamaron de Antena Aragón por un programa que se llamaba Te Suena. Entonces cada programa trataba de una canción. Cogían una canción pues de grupos bastante importantes en el panorama aragonés de música. A nivel nacional. A nivel, pues yo qué sé, la bordeta, tal, ¿no? Entonces, nos dieron una lista de grupos. Mira, queremos hacer este programa sobre estas canciones de cada grupo, esta canción. Elegían un grupo y una canción. Y lo que hablaremos sobre el origen de esa canción, por qué se compuso esa canción, qué repercusión tuvo esa canción y demás. Y buscaban un grupo de aquí, de Aragón, de folk, bueno, de folk o de cualquier... Bueno, de cualquier estilo. De algún estilo, un grupo de Aragón que hiciera una versión sobre esa canción. Nosotros nos dieron la lista, primero dijimos que sí, que nos parecía una idea muy chula, nos dieron la lista y lo tuvimos clarísimo, o sea, fue ver esta canción y decir, queremos hacer esta versión. O sea, queremos coger esta canción para versionarla. Y aquí el señor compositor, arreglador de canciones, sacó ahí el alicate, sí. La llave inglesa y le dio unas vueltas a la canción y de una canción... muy, muy, muy, muy famosa, muy conocida, que ha sido internacional y toda esta canción, pues le salió un vals a este hombre y a mí es que a día de hoy me gusta más que la original. estuvo súper inspirado. Además, siempre te lo digo, no es por lotearte aquí en la radio, siempre le digo que el día que se levantó y hizo esta canción estaba muy inspirado, sí, sí. Porque te quedó muy bonita, Fernando. Sí, sí. Bueno, y hay que decir que el nombre, por supuesto, para hacer la versión no usamos el nombre original de la canción. Y el bajista, que es de Torrero y es poeta... Pues nos sugirió, claro, ahí la Sierra Purro y todos los bares, ahí la Plaza de las Canteras, ahí para ir de tapas. Y es así muy poeta y le dijo, pues la llamaremos Entre Torrero y Torrezno. Y bueno, pues así salió la cosa. Y a ver si, adivinas tú y la gente que está oyendo. A ver quién adivina. Hacemos un concurso. Es uno para ahora. Venga. Inicia un concurso en la tele, en Radio Topo. El que adivine. Llamar. Llamen al. El que adivine, que llame al 902. Ay, no. Le regalamos un disco. Vamos a coger el. No, pero luego lo decimos. A ver qué. Venga. Sorteamos un disco. Pero es que no he traído. Que no lo hemos traído. No, pero un disco de Manolo Escobar, ¿eh? Tampoco se desilusione. Un disco gasolinera. Una cinta de casa de Manolo Escobar. Venga, dale. No empiezas tú. Tiene problemas de quién empieza. Un momento, que es que... Como nos faltan instrumentos. Sí, estamos hoy improvisando. Pues empiezo yo. Tócala tú, empieza tú. Venga, José. A ver. Nuestro baterista. Dale. Thank you. Pues me habéis pillado a mí totalmente. ¿No? Pero, nada, antes de decirlo, el teléfono de Radio Topo es 976-291-398. Repito, 976-291-398. A ver si alguno que esté oyéndonos lo sabe. Venga. Dejamos 5 minutos y luego me lo decís. Llamamos nosotros. Venga, ¿qué teléfono has dicho? Espera, voy a decirlo más rápido aún. 976-291-398. Muy bien. Igual, y podéis conseguir un disco que no tienen ahora mismo aquí. Eso mismo. Bueno, pues tocamos otra, ¿o qué? Venga. Sí, hombre. Venga, si y mientras damos tiempo... Hemos venido a tocar. Toma, siento informar a la audiencia que Desi no viene con la casa encantada después porque me acaba de mandar un mensaje que está resfriado. Vaya. Entonces, bueno, ya sabéis que los rockabilis cuando se resfrían el tupé se les va para abajo y ya no pueden poner la música igual que antes. Entonces, bueno, yo creo que será la semana que viene. Con lo cual, pues bueno, nos podemos quedar todavía un ratillo disfrutando. Pues mira, tocamos este, Rain on the Ryegrass. Uf. Yo este no lo tocaría. Este vale. Antonio con su flauta vale. se nos va a notar mucho. Que no pues, está. Pues a ver qué podemos claro, tocar, que estamos la mitad. Ejemplo. O sea, esto tiene el sonido el doble. Ah, mira, esta misma. Suena. El iris. Una irlandesa. Está como la bailan, ¿es un círculo circasiano o una chapela? Sí, chapelua. Nosotros lo hacemos así. Ahora ya os habéis cogido confianza y nos acerquéis al micro, ha sido gusto. Bueno, pero se nos oye. Lejos, bueno, se os oye lejos. Pues vamos a tocar una... canción tradicional irlandesa, Irish Washerwoman, la bandera irlandesa. Vale. Y bueno, pues vamos allá, ¿no? Venga. ¿Tenéis algo así más países bueno, del este? ¿Cómo? Como decís que sois así más paneuropeos, ¿algo más hacia los países del este? Pues mira, de países del este ahora mismo no llevamos nada aquí. El calamar. Pero estamos pocos para tocar el calamar. Sadik Katamar. Podemos intentar, a ver. Pues que... Están pensándoselo, sonríen, no están muy convencidos. Y tocamos de los países del oeste. Total, el este es el oeste que dio la vuelta. Ay, madre. Yo he oído este. Podemos silbar, tocarle la John Rayas Polka. Ah, es verdad. Oh, es super estándar. No, eso sí que es un clásico. No hace falta ni presentarlo. Tenemos aquí el gran silbador de Aragón. Sí, José. En el bueno, el feo y el malo fue el que hizo el silbido. Era pequeño, lo grababa. Bueno, ese no somos nosotros. Vamos allá, venga, maestro. Acaban de arrancar un ojo con el arco del violín. Perdón. Aquí no tenemos seguro, ¿eh? A ver si... Bueno, vamos a ir cerrando ya el ojo con el concurso este del disco inexistente. No llama nadie. Porque no ha llamado nadie, evidentemente. Mira, ves, por hablar. Ah, mira. ¿Será? Será tu mujer, José, ya verás. ¿Será tu madre, Fernando? Es Bumburi. Eres del silencio, me está diciendo. Sí, sí. ¡Sí, señor! Tiene que decir la canción, de Héroes. Canción. Sí, sí, la canción. Es tu mujer. Entre dos aguas. ¿Tú entre dos aguas? No, será el Paco de Lucía. Frío, frío. ¿Entre dos tierras? Sí, señor, sí, señor. Un aplauso, un aplauso. Bueno, bueno, bueno, bueno. Tete. Y acaba de acertar que es entre dos tierras. ¿Sí? El silencio, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Pero es su madre o es su mujer? Muy bien, mamá, has acertado. Le tendréis que dar un... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tete. Tete. Tete. Tete. Tete. Tete será el marido de... Ah, Tete. ¿Conoces a Tete? Tete Montoliu. No, Tete Montoliu no debe ser. Pues me dejarás un contacto mientras toca la última y se lo pasaré para que te lo deje. Sí, que nos deje el contacto que... Sí, lo prometido es deuda. Espera un momentillo. Venga, tocar otra mientras le cojo al chico los datos. Vale. Vale. ¿Qué tocamos? Nos ha pillado así... Que tocamos, que tocamos. No esperabais, que lo iban a acertar. No. Pensábamos que nadie iba a llamar. Vamos a tocar La Habanera de Manolo. Vale, La Habanera de Manolo. Dedicada a nuestro amigo Manolo. A nuestro amigo Manolo. Manolo Dieste, Manolo, que igual Dieste está ya durmiendo. Bueno, que te voy a decirlo que esta es una canción. ¿Te suena? El Valle, ¿cómo se llama aquella serie que veíamos de pequeños? El Valle Olvidado, el Valle Secreto. Viajaban en autobús. Viajaban en autobús. Yo me acuerdo de eso. Uy, aquí gente muy joven. Pero el Valle Secreto, creo que el Valle Secreto. Sí. Aquella canción de Guachi Matilda, que era el himno oficial de... Pues hicimos una versión, sí, el himno oficial de Australia. Además habla de una cosa muy chula, una historia. La contamos en los conciertos, bueno, la cuento yo, luego me riñe, porque me enrollo. Que cuenta la historia de un vagabundo que era pobre, pero era muy honrado. Y estaba el pobre hombre por ahí, por aquellas llanuras australianas, muerto de hambre. Y se encontró por una oveja y la cogió para comérsela a un corderillo y tal, ¿no? Total que, bueno, la policía lo descubrió y demás, lo detuvieron. Y el vagabundo, que era pobre pero era honrado, pues antes que estar ahí, que verse encarcelado, pues decidió meterse a un río y morir ahogado. Entonces cuenta la canción que el fantasma de ese vagabundo se te aparece por ahí, por los caminos, y te invita a Waltzing Matilda, que en el inglés australiano es como para a errar, a vagabundear, ¿no? Por ahí, por los caminos. Y esa es la historia. Hay un montón de versiones de esa canción. Y si hay un millón, para hay un millón de versiones. Sí. Pues muy bien. Hombre, os atrevéis con todo, así da gusto. Sí, bueno, bueno. Pues... Bueno, espera, a ver, son menos 10. Yo creo que nos caben dos temas. Vale. La vasca. Sí. Bueno, bueno. Pues vamos a intentar tocar después de... A ver, una, dos, tres, cuatro. Después de las cuatro cervezas que nos hemos tomado aquí... Bueno, un fandango vasco en dos horas, no. a la negra a 200 de metrónomo. Bueno, a ver si sale. Bueno, hay que decir que en el País Vasco esto es folclore vasco. En el País Vasco el fandango es como la jota aquí, lo baila ahí. Bueno, es muy, un ritmo muy de lo más extendido, más igual el más conocido. Y siempre después de bailar un fandango se baila un harinarín, que el fandango es un ritmo ternario, como nuestra jota. Y el harinarín es un ritmo binario, así que vamos a tocarlo y ya veréis que hay un cambio de ritmo. Bueno, José dice que lo toquemos despacio, bueno, que no gusta mucho lo vasco. Está ahí muchas veces con quepa de cursos y eso y nos atrae. Y sí, una vez, mira, va a contar una cosa, hablando de quepa. En un curso de acordeón que hicimos con él fue muy gracioso porque vino una señora francesa, que era, bueno, en teoría era experta en bailes y tal. Y Kepa desde pequeño tocó con su madre en un grupo de bailes del País Vasco, ¿no? Y este ya tiene el culo pelado de tocar música para bailar ahí. Y tocó un fandango, como el que vamos a tocar ahora, pues tal y como se toca, muy rápido, ¿no? Y la mujer toda seria le dijo, no, no, eso lo has tocado mal, porque eso no se puede bailar. Y el otro dice, a ver, que yo voy de los 9 o 10 años tocando música para que baile con mis padres. Y decía, no, no, que eso no se baila así. Y hubo ahí un momento hasta que al final yo entendí, la mujer ya dijo, dice, a ver, que es que en el País Vasco lo bailamos así. A 200 como poco de ahí para arriba. El mismo Bilbao, claro. ¿Cómo? El mismo Bilbao, del centro. Vamos a empezar. Lo que tiene directo, esto en la Discord no pasa. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Bueno, pues daros las gracias porque ya estamos llegando al final del programa. Que estáis en vuestra casa cuando queréis volver. Si venís los seis, pues también. No sé cómo. Pues gracias a ti. Cómo meteremos la batería del ojo y todo lo demás, pero bueno, algo haremos. Y que eso, que cuantas más veces vengáis, más contentos estaremos, seguramente. Bien. Tenéis por ahí un curso de baile que nos tenéis. Tenéis dos horas para desarrollar, porque nos hemos quedado con sabor a poco. ¿Y qué me estás preguntando? No, y decirle que Tete, tenemos aquí tu número de teléfono y que lo prometido es deuda y que te vamos a contactar para sí. hacerte entrega del disco de la mitad. Que Tete, que ve preparando la cena, que te lo llevamos ahora. Que tenemos aquí tu contacto. Yo como poca carne, sí, y una tortilla de patata, Rosa, sí, ternasco con patatas a lo pobre, y José, un poco una merluza, sí. unas almejas a la vasca, algo sencillo. En cualquier caso, si estabas oyendo el 101.8 y te has tropezado con nosotros, pues aquí estamos, en Los Tres Cuervos, un programa que vuela sobre las músicas de raíz, o no de tan raíz, sobre las músicas de cualquier tipo, pero sobre todo pues sobre las músicas que tienen que ver con lo que tenemos bajo los pies, con la tierra, con las tradiciones, con las costumbres y con el rock and roll si hace falta, pero bueno, para eso estamos. Y el martes que viene estaremos aquí, así que nos vamos a despedir con la última canción que nos van a tocar ellos y será hasta el martes que viene. ¿Cuál? Pues siempre que hacemos un concierto empezamos con Soposo y acabamos con Danza del Oso, así que yo creo que es Danza del Oso puede ser una bonita... Igual la canción folk más conocida, sí, ¿no? Bueno, pero... Acabamos con esta. Esta la conocen hasta los no folkies. Seguro que los Ramones la conocían. Igual hicieron alguna versión en algún momento de su vida. Pero bueno, los Ramones eran muy disfuncionales, no sé si valen.